mala lengua que predecía lo que te podía suceder. Ay, ponle cuidado, aunque cambie de cartera y te ponga ropa nueva, siempre será.